es el del banco. Dice que me van a embargar. Ladrón, ladrón, ¿quién es el ladrón? Llega una carta con un sello ministerial. Es el gobierno. Dice que me van a embargar. Ladrón, pero no llames a la poli. No tienes nada con que pagar. Tan solo ruina, hambre y miedo. Cuando el diablo quiere cobrar, coge tu tiempo, tu vida, tu alma y la incluye. Estás perdido y lo sabes.